La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Not COVID Party organizan con este nombre una fiesta clandestina para recuperados del coronavirus. Planean hacerla en Quilmes, pero las autoridades avisaron que lo impedirán. El evento ya cuenta con 300 convocados. Hubo 48 muertes en 24 horas, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Confirmaron 2.335 nuevos casos y el total de infectados asciende a 62.268. Ya son 21.138 los pacientes dados de alta. La reacción de Marcelo Tinelli tras la difusión de las escuchas con Julio Grondona. Dijo: jamás hice algo ilegal. En el programa de radio de Jorge Lanata se difundieron audios de 2013 entre el hoy presidente de San Lorenzo y el entonces número uno de la AFA. Por primera vez, tres galgos tendrán abogada propia en un juicio por carreras clandestinas. El caso se dio en Neuquén en 2019. Los animales fueron considerados víctimas de maltrato y se investiga si los drogaban para potenciar su rendimiento. Los comercios podrán hacer delivery, pero deberán cerrar las persianas. Las actividades no esenciales podrán mantener los envíos a domicilio, según surge del DNU. Mientras las entidades que representan a las pymes y los comerciantes piden ayuda para evitar cierres masivos, el gobierno decretó que la nueva fase de aislamiento estricto en la que ingresarán el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco y otros puntos del país, incluirá la posibilidad de que aquellos que deban bajar las persianas puedan hacer envíos a domicilio. Así se lee en el DNU 576, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma dictamina el regreso a una fase estricta del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. 35 partidos del Gran Buenos Aires, la provincia de Chaco, el departamento de General Roca, en Río Negro y el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, en esa provincia. Denunciaron a Verónica Ojeda y a un funcionario de Sergio Berni por violar la cuarentena y maltratar a inspectores. Lo hizo el secretario de Protección Ciudadana de Bransen. Según le dijo a ATN, la expareja de Maradona nunca mostró el permiso para circular, mientras que Bodri habría maltratado a los policías que estaban en el control. Alberto Fernández suspendió su viaje a Chaco, en el distrito con más contagios después del AMBA. Aún así, el presidente iba a participar de un acto en Resistencia y hay preocupación de parte de Ginés. Los anunciantes abandonan Facebook por el discurso del odio. Cada vez son más las firmas que acusan a la red social de difundir información racista y violenta. El boicot publicitario genera pérdidas millonarias para la compañía. El chino Maidana, que acumula millones de dólares, vende leña en un precario carro por las calles de Margarita. El boxeador argentino de 36 años fue campeón superligero y welter de la AMB y peleó en dos oportunidades contra Floyd Mayweather. Justamente su último combate fue contra el norteamericano en 2014. Renunció Luis Lobo, subsecretario de Deportes de la ciudad, acusado de participar del torneo clandestino de pádel. El funcionario porteño emitió un comunicado en el que informa su decisión de dejar el cargo y niega haber participado del torneo por el que fueron detenidas 16 personas. Carlos Menem fue dado de alta. Estaba internado desde el 13 de junio en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía. El expresidente Carlos Saúl Menem, que este jueves cumplirá 90 años, fue dado de alta tras más de 2 semanas internado por una neumonía. Ahora deberá cumplir reposo absoluto en su casa. En Córdoba, excombatientes de Malvinas quisieron bajar una bandera del orgullo LGBTIQ+, y hubo incidentes. También rompieron la placa que la municipalidad había colocado. Repudio de diferentes organizaciones. La decisión de la Municipalidad de Córdoba de izar la bandera del orgullo LGBTIQ+, en lugar de la Argentina, en el Parque Sarmiento de la capital, no fue bien recibido por los excombatientes de Malvinas. Todo lo contrario, vandalizaron la insignia. Los incidentes empezaron el sábado, cuando un grupo reducido de personas intentó dañar la bandera con los colores del arco iris y fueron grabados por vecinos del lugar. El domingo la situación se repitió, pero esta vez de una manera mucho más violenta. Mendoexit. Mendoza se quiere independizar de la Argentina. El exgobernador Alfredo Cornejo aseguró que la provincia tiene todo para vivir como un país soberano. En medio de la cuarentena obligatoria, el exgobernador Alfredo Cornejo reavivó la polémica por el Mendoexit, una palabra que algunos mendocinos comenzaron a usar en octubre en las redes sociales por su disconformidad con el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales. Los mendocinos, desencantados a partir de los resultados a nivel nacional, transformaron ahora la consigna Mendoexit en tendencia en las redes sociales, como lo habían hecho el año pasado. Esa palabra la escribió por primera vez Hugo Lariquia. De hecho, el hombre se define en Twitter como el creador de Mendoexit y hasta antes del coronavirus vivía de realizar tours por bodegas. Este lunes, cuando la frase revivió en las redes sociales, avisó: las constituciones se pueden modificar. Pedir modificar una norma no es delito. El Mendoexit no es una broma. Si bien el radicalismo local consiguió con Rodolfo Suárez retener Mendoza y traccionar a favor de Mauricio Macri, eso no fue lo suficiente para que el por entonces presidente le ganara a los Fernández. Santa Fe, una joven denunció que fue violada por 3 hombres después de una fiesta. El ataque ocurrió en la localidad de Diego de Alvear. Uno de ellos confesó, pero no hay detenidos, dijo la tía de la víctima. Pico Mónaco se casa con la modelo francesa Diana Arnopoulos. El tenista, expareja de Pampita, presentó a su novia hace un año y dará el sí quiero en Miami. Inconsciencia, sacó el cuerpo por la ventana de su BMW BMW mientras manejaba. Lo grabaron desde otro auto. Pocas veces los accidentes son accidentes. Como se encargan de recordar los organismos de seguridad vial, la mayor parte de las ocasiones se deben a errores humanos. Esta vez no hubo siniestro, pero podría haber sido una tragedia. En la autopista interestatal 5 de Washington, Estados Unidos, un hombre fue grabado mientras asomaba medio cuerpo por la ventanilla del lado del conductor. El auto es un BMW Serie 3. El video fue grabado por una persona que manejaba otro vehículo y que lo sobrepasa por la derecha, es decir, que comete dos infracciones a la vez. Alguien dentro del auto grita: "Este hombre está manejando afuera de su auto". Vicentín, el gobierno deja que el juez avance con el concurso, pero sigue planteando propuestas con control del Estado. Apuntan a una intervención luego de que en agosto culmine el proceso judicial de verificación de la deuda. En el Banco Nación analizan recusar a Lorenzini. Chiche Hellblum salió de terapia intensiva. El periodista, que está internado en el Sanatorio Los Arcos, fue trasladado a una sala común. Chiche tiene 76 años. Al borde de la quiebra, advierten que muchas aerolíneas de Latinoamérica desaparecerán. LATAM y Avianca se acogieron a la ley de protección por bancarrota de los Estados Unidos. Analistas esperan menos competencia y suba de precios. LATAM avanza en su reestructuración global y sigue con el trámite para abandonar la Argentina. Sus accionistas inyectaron 900 millones de dólares para saldar deudas en el marco de la ley de quiebras de Estados Unidos. Aquí continúan las gestiones en el Ministerio de Trabajo. Créditos a tasa cero. Extienden hasta el 31 de julio la inscripción para monotributistas y autónomos. Más de 500.000 personas iniciaron el trámite ante AFIP para obtener los préstamos para trabajadores de rubros afectados por la cuarentena. La economía se hundió 26,4% en abril y marcó la caída más pronunciada de la historia. Según el INDEC, el desplome de la actividad en el primer mes completo de cuarentena fue más fuerte que en la crisis de 2001. Vandalismo rural. Ya se denunciaron más de 50 roturas de silo bolsas. Ante el recrudecimiento de los hechos de inseguridad rural, las entidades de la cadena denuncian tinte político, piden respuestas al gobierno y el esclarecimiento de los hechos. El drama de una joven que viajó de Brasil a Berazategui para ver a un hombre que había conocido por Facebook. Grace da Silva Barceló denunció que tanto ella como su bebé de 4 meses sufrieron violencia física y psicológica. Las autoridades la repatriaron a su país. A través de un video fue la mamá de la víctima quien denunció la situación y pidió ayuda al municipio para que su hija Grace da Silva Barceló pudiera volver a su país. "Mi hija de 21 años tuvo problemas. Ella se fue de Brasil detrás de lo que fue una mala relación y terminó sufriendo mucho. Lo peor fue que, en medio de la violencia, se encontró sola en un país que no era el suyo, sin saber qué hacer ni conocer a quién pedir ayuda", sostuvo. La dramática relación en la que se vio envuelta la brasileña empezó a salir a la luz el 6 de junio, cuando ella misma denunció a su novio, con quien vivía en la zona de 132 y 17 de esa localidad. Doble femicidio en Moreno, las víctimas fueron estranguladas mientras dormían. La autopsia reveló que no se encontraron signos de defensa en los cuerpos. El novio de la mujer fue imputado por los crímenes. María tenía 23 años y su hija Luz, 4. Asaltaron y abusaron de una mujer de 72 años en Mendoza. Está grave, tiene el cráneo fracturado y permanece intubada. No hay detenidos. ¿Qué trabajos se suman a partir del miércoles a las actividades esenciales permitidas? A la lista de 24 rubros se agregan tareas como la atención odontológica programada, los deliveries y las ópticas con turno previo, entre otras. El trámite del nuevo permiso de circulación para los trabajadores esenciales. Hay tiempo hasta el martes a las 24 y comenzará a regir a partir del día siguiente. Frente al anuncio de la nueva extensión de la cuarentena desde este lunes, los trabajadores esenciales deberán volver a tramitar el nuevo permiso de circulación que tendrá validez a partir del miércoles 1 de julio. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en 35 municipios bonaerenses, los pasajeros y conductores deberán movilizarse con esta autorización que podrá solicitarse hasta el martes a las 23:59. Para realizar el trámite habrá que ingresar a la página del Gobierno Nacional www.argentina.gov.ar/circular o hacerlo mediante la aplicación Cuidar, siguiendo los pasos que indica el sistema. Los usuarios deberán informar número de la tarjeta SUBE en el caso de que utilicen el transporte público y el de la patente del vehículo si es que se movilizan en un rodado. Habrá dos tipos de habilitaciones, el de los trabajadores que realizan actividades esenciales y otro destinado a situaciones especiales que tendrán vigencia por 24 horas y que solo se podrán sacar hasta 2 veces por semana. Este último abarcará a padres y madres separados, personas que necesiten hacer trámites impostergables, urgencias, pacientes que estén realizando tratamientos médicos y deban acudir a un centro de salud, y aquellos que realicen asistencia a familiares. Junto al permiso deberán presentar documentación respaldatoria que certifique la excepción. Formosa les prohibió la entrada, están varados en la ruta y viven de donaciones. Desde hace 16 días más de 20 personas esperan una solución. Si estamos vivos es gracias a Dios, aseguraron. A raíz de las medidas sanitarias aplicadas por las autoridades de Formosa en plena pandemia de coronavirus, alrededor de 20 vecinos de esa provincia no pueden entrar al territorio. Se trata de personas que tenían permiso para volver el día 13 de junio. Sin embargo, cuando trataron de cruzar la frontera desde Chaco, se les informó que no podían hacerlo y desde entonces están varados. Según contaron los formoseños, las autoridades les negaron el acceso porque algunos de los albergues donde se aíslan a los recién llegados a la provincia se encuentran en mantenimiento. De esta forma, se vieron obligados a acampar a la vera de la ruta, donde llevan varados 16 días y subsisten a base de donaciones que les ofrecen los camioneros. Walter, una de las personas que atraviesan esta situación, expresó: "Estamos esperando porque las respuestas que nos dan no son alentadoras. La estamos pasando mal. Estamos mojados y en el barro porque anoche llovió mucho. La verdad es que es muy lamentable". De acuerdo con el hombre, el comisario mayor de Formosa, con quien tienen contacto, les explicó que los centros de aislamiento locales continúan en mantenimiento. Nos dijo que tienen que rasquetear y pintar de vuelta para preparar un lugar para nosotros, afirmó. En este momento pienso que sería oportuno pasar un WhatsApp que nos llegó donde se habla de los políticos, que son, en definitiva, los que manejan, ¿no?, todas estas situaciones que provocan problemas como este que recién contábamos en Formosa. Escuche todo esto. Tiempo en el aire, ya. Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Segunda pregunta, ¿qué hace un político después de hacer el amor? Le paga a la chica. Correcto. Tercera pregunta, ¿qué hace una neurona en el cerebro de un político? Turismo. ¿Y dos neuronas? No se sabe, nunca se dio el caso. Correcto. Séptima pregunta, ¿qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la honorable cámara y el preservativo es cámara del honorable miembro. Correcto. Octava pregunta, ¿por qué los científicos usan políticos en vez de ratas para sus experimentos? Porque con las ratas se encariñan. Correcto. Décima y última pregunta, si la contesta bien aplaudimos todos, se gana el viaje a Bariloche. ¿Qué hace un político cuando hace caca? Se está clonando. Correcto. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. La hermana del hombre que murió al ser detenido por la policía de Tucumán dijo: el hostigamiento era constante. Aseguró que los agentes lo tenían marcado y le habían dado una feroz golpiza en febrero. La justicia investiga si mataron a Ceferino Nadal asfixiándolo en un operativo. Tras su salida de Intrusos, Marcela Tauro volvió a la TV y se reencontró con Luis Ventura. La periodista se sumó al programa de Alejandro Fantino en América y hubo un tenso saludo con su colega. Murió Linda Cristal, la actriz argentina que fue una estrella de Hollywood. Tenía 89 años y estaba radicada en Los Ángeles, donde vivió gran parte de su vida. El ataque de ira del tenista Corentin Moutet destrozó la raqueta y le pegó piñas a un paredón. El francés de 21 años se sacó durante un partido de exhibición ante Richard Gasquet. Un petrolero fantasma con 1 millón de barriles de crudo está a punto de convertirse en una bomba ecológica. Está anclado cerca de las costas de Yemen. La ONU no puede mandar una misión porque a la zona la controlan rebeldes hutíes. Irán pide el arresto de Trump por el asesinato del general Soleimani. Las autoridades judiciales de ese país exigen a Interpol que imponga una alerta roja contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es Sarah Cooper, la comediante que usa a Donald Trump como guionista? Los posteos de la actriz, que son un éxito en TikTok, se basan en hacer la mímica de los discursos del presidente de los Estados Unidos. Murió a los 111 años el hombre más longevo del mundo. Se llamaba Dumitru Comăneci y era rumano. Tuvo el récord Guinness durante un mes. Running, nuevo parate en la actividad física y cómo lo lee el cuerpo. Después de ser eje de varias polémicas, desde este miércoles se restringe el ejercicio al aire libre en la ciudad. La decisión está dentro de las medidas de la nueva cuarentena estricta. Ni Boca ni Tevez ceden en su postura. Se plantaron y siguen sin acuerdo en la renovación de contrato. Se mantienen diferencias en el tiempo de duración y en el aspecto económico, con Bermúdez presionando al jugador desde Twitter. Ahora, ¿cómo continuará esta novela? WhatsApp, una nueva estafa, usa como anzuelo el historial de conversaciones. Una campaña de phishing procura engañar a los usuarios al ofrecer la descarga de una falsa copia de seguridad de los chats. La pandemia trajo consigo un notable incremento en el uso de servicios digitales y con ello un aumento también exponencial en la cantidad de campañas maliciosas. Bueno, ahora sabemos de un nuevo intento de estafa en WhatsApp. El mensajero de WhatsApp ha sido eje de múltiples campañas que procuran engañar a los usuarios, principalmente para robar información y o datos de acceso. Eso no es casual. Las plataformas más populares, en este caso está por encima de los 2.000 millones de usuarios mensuales, son aquellas que más sufren la acción de los cibercriminales. Es natural, para ellos, mejor pescar en aguas con muchos peces. La Oficina de Seguridad de Internauta alertó a los usuarios de WhatsApp acerca de una nueva campaña de phishing cuyo anzuelo es un falso historial de conversaciones. En concreto, este engaño, basado en la suplantación de identidad, envía a sus posibles víctimas un correo electrónico que invita a descargar un documento que, según promete, es una copia de seguridad de los chats. Atención con esto. Una intensa ola de calor que alarma a los científicos está ocurriendo en Siberia, en la ciudad rusa de Verkhoyansk. Registraron 38 grados. El Ártico amplifica el calentamiento global más de lo que pensábamos, dijo el climatólogo Overbeck. El día que conocimos el corazón de Favaloro, su infancia, la pasión por el trabajo y por gimnasia. El prestigioso cardiólogo habló con TN en 1995 también sobre la vida, la importancia de donar órganos y sobre la sensación que tuvo cuando su salud estuvo en riesgo. Los 10 actores más odiados por sus compañeros de Hollywood. Son grandes intérpretes, pero son insoportables en el set. Actitudes egocéntricas como pedir más dinero o destratar a sus pares son algunas de las cosas que generan el odio de todos. Bueno, le digo, ahí está en esa lista. Tom Cruise, Shia LaBeouf, Mel Gibson, Bruce Willis, Charlie Sheen, Jeanette Paltrow, Adam Sandler, Angelina Jolie, Lindsay Lohan y Robert Pattinson. Téngalo en cuenta por si se topa con ellos, ¿no? Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.